se oyen ya pisadas, ni ruidos de carreras, ni saltos, ni piernas, ni suenan las alas, batiendo el vértigo, hundiéndose en la noche de miradas brillantes, de hambre insaciable. Escucha. Unas lentas y otras apresuradas, y andares de ruedas que giran en constante y sonante ritmo. A menos que un pitido agudo las frene, y de pronto se oye un nene que llora y no saben por qué. Y el niño que llora y nadie entiende por qué, nadie sabe. Ni estrellas, ni ruidos de carreras, ni alas que aletean, y solo el constante zumbido de la carretera, como un mecanismo insaciable, infatigable, que nunca descansa, que nunca se acuesta, a un ser inmortal que advierte de su superioridad y al que has de temer y de respetar, aunque no tenga